You are now listening to Saru. El tiempo pasa, los años pegan, la muerte llega, tu alma se va y no volverá, no volverá. Mil amenazas y balas vuelan, soy Constamón de vida callejera y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Desaparecer, porque hay una bala con su nombre esperando por él. Ya nunca sales tranquilo ni a pasear con tu mujer. Tu vida pende de un hilo te va a hacer caer, man. Sabes que te van a matar, tu madre va a llorar y en las noches te va a extrañar. ¿Y tus amigos dónde están? Te dejaron mal en tu propio funeral. Si los policías llegan a agarrar, ninguna de esas brujas te va a ir a visitar, nana. El que a metal mata, muere a metal. La vida es la rutina, beber y fumar. Well, them, okay. Puros tiroteos feos, líos con la ley. ¿Qué pasó ayer? Un hombre chocó el carro y le dieron tres en la face. A mí me duele ver cómo se mata gente de mi misma barriada. Y el gobierno sabe bien que son ellos mismos los que patrocinan las armas. Por eso no cambia nada. Pasa, los años pegan, la muerte llega, tu alma se va y no volverá, no volverá. Mil amenazas y balas vuelan, soy Constamón de vida callejera y no hay vuelta atrás, no hay vuelta la rutina del gangsta, y variar porque lo que más da, los conejos que esperan en planta, la medicina para la garganta, los gariteros siempre la canta, la fumona con crash atraganta, si la junta otro kilo me manda, seguirá mi periodo de la ganja, y no importa si no te gusta, este es mi beat y sigo esta ruta, fumamos de cogerme a la puta, así como un malandro disfruta, la culebra y los pacos me buscan, porque soy un mala conducta, dejo que la máquina escupa, te quito la vida y luego hago preguntas, yo camino cuidando mi paso, soy ganador, no he puesto el fracaso, mi madre me decía que ese hierro mato, no voy a morir a su. Otra mañana comienza el día, a punto de salir para la vía. Me tumbaron la puerta, es un allanamiento, son como 100 policías. La vida de un malandro, homies. La muerte de un malandro, Artigan Crew, homie. Saludos a las prisiones y al turco en Artigan, homie. Yeah.